que ver el tema de la tecnología, los logros en la ciencia, en el campo de la ciencia y de la tecnología en la Argentina, siempre han sido para destacar. Pero en esta época, sobre todo los estados, nuestros gestores y gestoras desde el estado, han propiciado también que haya una llegada de la tecnología con una mirada que tiene que ver, y ya vamos a explicarlo bien en detalle, con la inclusión social. Para hablar de esto, es que hoy estamos en contacto con el Subdirector General de Ciencia y Tecnología Aplicada del Gobierno de la Provincia de La Pampa, con Gabriel Rodrigo, a quien ya le decimos buenas tardes. Gabriel, muchas gracias por atendernos. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Un gusto, Bueno, Gabriel, primero que nada, con ese gracias por brindarnos este ratito, contanos qué es lo que se llama en la Argentina PROCODAS. ¿Qué son el proyecto PROCODAS? Bueno, en principio, PROCODAS es un programa del Consejo de Demandas Sociales que se creó hace bastantes años atrás, allá por la primera gestión de Cristina en el gobierno, donde ponía al servicio de la sociedad, de los problemas sociales, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. El programa fue evolucionando y con el cambio de gobierno del 2019 se reflotaron algunos programas que estaban como olvidados, ¿no es cierto? Entre esos, el programa que son para proyectos de tecnología para la inclusión social y el de proyectos asociativos de diseño. ¿Cuál es la particularidad que tienen estos programas y sobre todo bajo el paraguas de PROCODAS? Es que más allá del financiamiento para la concreción del proyecto, lo que se evalúa para ser tenido en cuenta es que el proyecto tenga como objetivo el impacto social y sobre todo la inclusión, ¿no es cierto? Porque es cierto que la tecnología ha avanzado, sobre todo estos años se hizo visible a partir de la pandemia, digamos, hemos todos usado recursos tecnológicos para poder desarrollar la vida lo más parecida posible a lo que ocurría antes de la pandemia, algo básico, desde las capacitaciones o reuniones a través de las plataformas digitales como Zoom, Google Meet y todas las que quedaron como de uso común ahora, permitieron incluir a un montón, o le dieron inclusión a un montón de personas o actores sociales a actividades que a veces estaban limitadas solamente o resumidas a la pertenencia geográfica. ¿Viste? Es decir, bueno, por cierto, una capacitación como esta que se hace mañana a través del Zoom, antes teníamos que viajar a Buenos Aires para asistir. Para poderla realizar. Claro, y no todo el mundo estaba disponible para poder hacerlo, ni tenía el tiempo, ni el acceso. Entonces, digamos, esto lo ponemos siempre como ejemplo, como para entender qué es un proyecto de tecnología con impacto social y también lo que son los proyectos de diseño de asociativos, digamos, como usar el diseño como una herramienta para mejorarle la vida a las personas, no solamente buscar el rédito económico de las empresas, ¿viste? Muy bien. ¿Y cómo enlaza, Gabriel, un proyecto tecnológico con la inclusión social en campos tan diversos? Digo, porque acá se habla de hábitat, se habla de discapacidad, también de salud, de agricultura familiar, de desarrollo productivo. ¿Cuáles son los enlaces que se fueron descubriendo o lo que mejor funcionó en lo que tiene recorrido estos proyectos de tecnología para la inclusión social o PROCODAS, también como es la sigla original, que tiene todo el paquete, digamos? Bueno, si uno hace como un recorrido histórico, la mayoría de financiamiento de estos proyectos, lo que fue apuntalando fue siempre la matriz social que menos acceso tenía al financiamiento, ¿no es cierto? Por eso también acá se valora mucho y se hace mucho hincapié en la participación de los sectores cooperativos o los actores sociales, digamos, que no son empresas. Aunque una empresa tranquilamente puede participar de estos proyectos, se puede presentar porque, digamos, si su objetivo es generar también un impacto social dentro de sus responsabilidades sociales empresariales, tienen una calificación alta. Entonces, siempre el PROCODAS apuntaba a inclusión de tecnología para mejorar los sistemas de producción o los sistemas de comunicación. Entonces, por ejemplo, apareció el riego automatizado para los sistemas de huertas comunitarias, el traslado refrigerado de alimentos que se generaban en alguna comunidad muy remota para poder llegar a mercados de mayor nivel de consumo y que llegara el producto o el alimento en condiciones de consumo. Entonces, digamos, siempre tuvo ese carácter los PROCODAS, como lo decimos nosotros. Hoy, la verdad es que la tecnología ha evolucionado y ha hecho que la digitalización, desde la comercialización a la administración de muchas tareas que son de uso comunitario o de impacto social, requieran de la adaptación, ¿no es cierto? Esto que yo les decía hoy, digamos, una capacitación, una charla, una reunión, pasó a ser a través de la tecnología de acceso común de la gente, con un celular, con una red de Wi-Fi, y puede acceder a una capacitación que se dé desde España. Y claro, hoy casi sin costos. ¿Por qué decimos casi sin costos? Porque para poder acceder hay que tener un teléfono, para poder acceder hay que tener un abono de datos, y digamos, no todo el mundo tiene esa posibilidad, porque a veces nosotros nos olvidamos o ponemos como en común que todo el mundo tiene un smartphone, que todo el mundo tiene disponible una red Wi-Fi, y eso no ocurre en todo el territorio nacional. Eso, nosotros en la misma provincia en la que estamos, también tenemos diferencias de accesibilidad, de conectividad, aunque se está trabajando mucho en eso, es lo mismo estar en Puelches que estar en Santa Rosa. Se está trabajando en mejorarla, no tanto como en ampliarla, Gabriel, pues sabemos, si no tengo mal el dato yo, que La Pampa tiene muy buena cobertura, ¿no? En acceso a Internet. La verdad que no es un tema, un área nuestra, la de conectividad. De hecho, hay un ministerio que está a cargo de eso. La Pampa tiene una muy buena cobertura, pero entendamos que también un niño adolescente de ingreso medio-bajo de las zonas de los pueblos del oeste no tiene la misma velocidad de acceso que tiene un chico de la misma clase social en Santa Rosa o en Pico o en Nacha, ¿no es cierto? Tal cual, en una de las localidades grandes. Gabriel, en este caso, en la jornada de mañana, es una jornada específicamente sobre financiamiento y está orientada porque hay, vos abriste el abanico, hay empresas, pueden ser cooperativas, ¿qué otro colectivo está llamado a participar si se quiere? ¿Y cuál es el eje? Porque, si no me equivoco, estás hablando de financiamientos para los proyectos tecnológicos con fin de inclusión social. Sí, a ver, los actores que pueden participar, nosotros los dividimos como en dos grandes grupos, ¿no es cierto? Y que la idea es que se puedan asociar. Por un lado, los actores sociales, municipios de hasta 50.000 habitantes, que en la Pampa es el 90% de los municipios tienen menos de 50.000 habitantes, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, entidades sindicales, micro y pequeñas empresas, organizaciones de la sociedad civil que tengan personalidad jurídica, puede ser un club, por ejemplo, ¿cierto? Y el otro gran grupo lo integran las entidades del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, como las universidades, el INTA, el INTI, algún instituto secundario o terciario de educación que tenga raíz en el pueblo. ¿Y por qué lo potencian desde Nación con estos actores? Porque son los que tienen el relevamiento de los problemas reales. Ellos son parte de la sociedad, ellos conocen, tienen los propios actores dentro de la problemática a resolver, y acercar el sistema científico-tecnológico a resolver estos problemas desde un laboratorio, desde una oficina, a veces no es tan simple. En cambio, desde la trinchera, como decimos nosotros, donde está el contacto social real con los problemas, se tiene un poco más de realidad sobre los problemas a resolver, ¿viste? Entonces, la idea es poder juntar estos sectores, aquel que conoce y que actúa y que tiene la demanda a flor de piel, y aquel que tiene los desarrollos o soluciones por ahí pensadas o desarrollándose a niveles de ensayo o de laboratorio, bueno, llevarlos al campo de acción y generar en esa interacción una mejora de calidad de vida, que las personas lo puedan tener como una posibilidad de mejorar cada actividad que hacen en el quehacer diario, ¿no es cierto? ¿Se puede decir que van a salir algunos globos de ensayo en estas experiencias y que en todo caso en el futuro se verá de fomentarlas o de acompañarlas más desde el Estado, Gabriel? Siempre, siempre. Acá las actividades que se presentan, a ver, nunca alcanza el dinero que hay disponible para financiar estos proyectos. De hecho, hablando en plata, para cada proyecto hay 1,5 millones de pesos, que con eso se puede cubrir hasta el 70% de lo que necesite el proyecto en honorarios, en equipamiento básico, en materiales o insumos, en algún pasaje o viático, en algún servicio técnico. Lo que no se puede pagar con estos aportes, que son aportes no reintegrables, son sueldos o salarios. Eso, digamos, eso está incluido en la actividad de la empresa, club o asociación, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Y si yo tengo, para cerrarte esto, perdón. Redondealo. Por el tema, siempre los fondos que hay disponibles para financiar este tipo de proyectos a nivel nacional nunca alcanza, ¿viste? Siempre es como que quedan muchos proyectos presentados y muy poco financiados. Pero también la metodología es cuanto más presentemos, mejor, porque para el año que viene el presupuesto pasa a tener otro indicador para poder ser potenciado, ¿no es cierto? No es lo mismo que si se presentan solamente 5 proyectos que si se presentan 20. ¿Por qué? Porque al tener 20 proyectos presentados y que tengan una verdadera raíz en el problema social, alerta a todos los sectores gubernamentales y no gubernamentales de que son problemas a atender, que están buscando financiamiento, porque muchas veces este tipo de problemáticas, si fueran por las líneas tradicionales de conseguir dinero para financiarlas, no las tienen. ¿Por qué? Porque los bancos, los sistemas de créditos y demás, a veces te piden determinadas condiciones bancarias que la mayoría de estos actores sociales no las cumplen. Tal cual, o que no las pueden llegar a completar, digamos, en el caso de los requerimientos más positivos. Ponele, que no digamos que son imposibles, pero sabemos que según la casa crediticia puede llegar así. Tengo una última, Gabriel, para cuestionarte, para preguntarte, porque se me vino a la idea, mientras leía que se puede tratar de una pequeña unidad, de una pequeña empresita gestionada por sus trabajadoras y trabajadores, si puede llegar a servir la financiación, por ejemplo, para adquirir un software o una aplicación. Sí, sí, y para desarrollarla en todo caso. Y para desarrollarla. Sí, porque hoy la verdad que la informatización de los sistemas o de las gestiones, a veces contratar un paquete de programas, comprar un software, es como comprar un taladro para un carpintero, ¿no es cierto? Después hay que saber usarlo, hay que saber, digamos, manipularlo. Y a veces los desarrollos específicos de los sistemas operativos, de los software, solucionan mejor los problemas. Y también generamos trabajo local y no le estamos comprando todos a estos monstruos nacionales e internacionales como Bill Gates o Zuckerberg y todos los demás, ¿no es cierto? Tenemos muchísimos desarrolladores dentro de la provincia que prestan servicios de programación o articulación de programas para atender a las pymes o pequeñas empresas también. Perfecto, eso lo vamos a poner acá a un costado, Gabriel, para charlarlo en una próxima oportunidad. Es un tema súper interesante, las personas que se dedican al desarrollo de tecnología blanda o de software específicamente, programadoras y programadores pampeanes. Estamos charlando con Gabriel Rodrigo, Subdirector General de Ciencia y Tecnología del Gobierno de La Pampa. Gabriel, muchísimas gracias, pero tenés, por supuesto, el micrófono a disposición por si querés mencionar algo que nos haya escapado de estas jornadas que se van a realizar mañana. Bueno, sí, la verdad, agradecido por el espacio. Solamente hacer una aclaración, yo no soy más subdirector general de Ciencia y Tecnología, soy simplemente coordinador de los programas, así que por ahora... Muy bien, lo corregimos acá al toque. Sí, sí, por favor. Así, muy bien. Bueno. Gabriel, bueno. Muchísimas gracias, ¿eh? No hay por qué. Gracias a ustedes y saludo a toda la audiencia. Dale, que tengas buena tarde. Bueno, ahí está el coordinador, en todo caso, de los programas de desarrollo tecnológico local, provincial, con inclusión social en mente.